Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa En Jaque, un espacio de tertulia donde ponemos en jaque los temas de coyuntura de interés que se desarrollan en Ecuador y en el mundo. Soy Paul Almeida Pozo y les acompañaré durante la siguiente hora de programa junto a quienes nos acompañarán también en los controles. Síganos en las cuentas de Twitter, arroba En Jaque, y en Facebook también En Jaque. No te olvides de descargar la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura como Radio CCE en Play Store y escúchanos online. Hoy estaremos hablando de dos temas. El primero sobre el proceso de elección y selección, digamos, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y luego dialogaremos sobre los temas de migración, en concreto lo que ha representado en los últimos meses y años posiblemente la migración venezolana. Para hablar del Consejo Transitorio, invitamos al compañero Cristian Flores, quien participó de la primera terna enviada por el presidente de la República, mientras que para el segundo tema contaremos con la presencia de Angélica Marval, quien es una migrante venezolana residente en Ecuador. Hablaremos sobre el tema de la migración. Para empezar el programa, y en vista de que el primer tema tiene que ver con la participación de la gente, el pueblo y sus representaciones, les invito a escuchar un clásico de la música latinoamericana, El Pueblo Unido, de Quilapayún. Quilapayún fue un grupo chileno que entonó o empezó, digamos, una larga producción de música latinoamericana, revolucionaria y protesta desde los años 70. El coro de esta canción, El Pueblo Unido, ha sido utilizado por decenas de organizaciones sociales, movimientos políticos, y se ha repetido en las distintas generaciones de organizaciones y pueblos que luchan por sus reivindicaciones y derechos. La letra de esta canción fue compuesta por Sergio Ortega Alvarado, embajador de la cultura en el gobierno de Salvador Allende, y compartió el puesto con Víctor Jara. La canción fue escrita 3 meses antes del asesinato de Salvador Allende y que se instaurara la dictadura de Augusto Pinochet. Por ello, se convirtió en un canto de lucha y rebeldía coreada en 36 idiomas. Escuchemos del grupo Quilapayún, El Pueblo Unido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. Acabamos de escuchar la canción El Pueblo Unido, de Quilapayún. Bueno, como les comentábamos, el primer tema tiene que ver con la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este consejo fue creado por la Constitución del 2008 con el objetivo de construir el poder ciudadano como un mecanismo permanente de control y seguimiento, y por eso a este consejo le corresponde designar también autoridades como superintendentes, el contralor, el fiscal general del Estado, etcétera. En algunos casos la designación parte de una terna y en otros casos se realiza mediante un concurso de oposición y méritos. La pregunta número 3 de la consulta popular que se realizó en febrero del 2018 tuvo como resultado un apoyo favorable del 63.08%. Estableció en esa pregunta que este organismo debe renovarse y por ello es que la Asamblea Nacional la semana que pasó designó a los 7 miembros principales, quedando pendiente la selección de los suplentes. Para desarrollar este tema hemos invitado a Cristian Flores, él es tercer vicepresidente nacional de la FEUE, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, un gremio histórico de nuestro país, y además es presidente de la FEUE filial Cuenca. Y además es el único joven que se ha propuesto para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y entendemos que Cristian estaría encabezando la lista para los suplentes, ya lo propuso en la sesión anterior. Me parece que el asambleísta Rodrigo Collahuazo, y esta moción, se entiende, se reforzaría para la siguiente propuesta. Cristian, bienvenido y buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Un abrazo fraterno y un saludo desde Cuenca. Bueno, primero agradeces la invitación al espacio y sobre todo es importante hablar sobre estos temas. El tema de la participación ciudadana va de la mano de cómo hacemos que la base organizada de nuestro pueblo pueda levantarse e impulsar justamente el poder popular e incidir en las decisiones y en la política pública. Bueno, Cristian, primero siempre iniciamos la tertulia preguntándole a la gente quién es nuestro invitado, quién es Cristian Flores, de dónde vienes, cómo así en la política, cómo llegas a una terna para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, bueno, en mi perspectiva personal, me puedo asumir como un ciudadano de a pie, una parte de nuestro pueblo, un estudiante que es parte de una familia, un hijo de una profesora, de un comerciante, que básicamente está en el día a día de lo que vivimos los ciudadanos, los ecuatorianos, ¿no? Y es por esto, por esta composición social que me ha formado en mi casa, que me intereso desde muy joven en lo que es la política, y así nace mi primera experiencia, tal vez no directamente en la política, pero sí en un aspecto social como es el voluntariado. Estudié en el Colegio Técnico Salesiano de Cuenca y fui parte del voluntariado y del proceso organizativo estudiantil del Consejo Estudiantil. Entonces, en esta lógica nosotros empezamos la organización, luego empecé en algunas capacitaciones, en algunos talleres, en cursos, hasta llegar a la universidad. Cuando estuve en el primer ciclo de la universidad, tuve la oportunidad de ser parte de la Asociación Escuela de Ingeniería Química, en la cual participé como secretario, y esa fue como que tal vez la parte fundamental para seguir en estos procesos organizativos de los estudiantes. Asimismo, avancé hasta la presidencia de la Escuela de Ingeniería Química, luego fui presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química, y luego ya con algunos compañeros conformamos lo que era el Movimiento Unidad Independiente, que en alianza con el Frente Democrático Universitario hicimos una candidatura a la PEUE, hasta que se lograron los objetivos de ese momento, y fui presidente de la FEUE filial Cuenca, y a su vez fui en el año anterior también electo como vicepresidente de la FEUE Nacional. Entonces, básicamente, mi trayectoria política es desde la organización social de los estudiantes y de los jóvenes, estás en estos espacios del gremio estudiantil, me ha permitido también estar en otros espacios de organizaciones sociales y organizaciones políticas que igual pretenden o tienen plataformas de lucha similares a las del gremio estudiantil. Es así que los compañeros de la PEUE Nacional postularon mi nombre para lo que es la terna del Consejo de Participación Ciudadana, y este nombre fue respaldado por otras organizaciones sociales como Comerciantes Artesanos, como los trabajadores de la seguridad privada, los comerciantes de la Plaza de San Francisco de acá de Cuenca, entre otros. Bueno, qué interesante. Primero, queda claro que hay una trayectoria interesante dentro del movimiento estudiantil fundamentalmente, pero también de voluntariado, de distintas actividades y cosas que se han venido haciendo, digamos, de manera altruista, siempre preocupado de que la gente esté mejor, siempre preocupado de construir una sociedad más justa. Eso es lo que puedo resumir, Cristian, de esta historia que nos has contado, de cómo Cristian Flores llega a ser parte de esta terna para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cristian, ¿qué se siente ser el único joven dentro de las ternas? Bueno, realmente es una responsabilidad gigante. Primero porque creo que dentro del Ecuador debemos asumir esa corresponsabilidad todos los ciudadanos de lo que es formar y organizar a nuestro pueblo para la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa. Esta responsabilidad parte de que nosotros no solo debemos trabajar en el sector joven, aunque será nuestra prioridad, pero también debemos trabajar en todos los otros sectores, que es lo que ameritan los momentos y la coyuntura nacional. Entonces, es una responsabilidad, pero no deja de ser un orgullo para el movimiento estudiantil, en el cual me siento completamente parte. Como ya dijimos, ese es el espacio donde yo he estado todo este tiempo. Entonces es un orgullo porque es tal vez un reconocimiento a lo que necesitamos y a lo que se ha venido construyendo y reformando lo que era el movimiento estudiantil, que durante algún tiempo tuvo sus errores, pase de algunas otras situaciones, pero que ya es el momento tal vez de ir recogiendo esos resultados en el cual nos planteamos hace algunos años. ¿Cuáles crees que son los mayores retos que tendría en este momento el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, el transitorio? Bueno, para el Consejo Transitorio, eventualmente por el tiempo de designación que tiene, que es un año, es un tiempo corto, creo que es necesario formar las bases más estructuradas para que realmente pueda ejercerse un sistema de participación verdaderamente eficaz, oportuno sobre todo. Y el segundo va de la mano en la lucha contra la corrupción y también en declarar la asignación de los cargos que están en función hoy en las competencias del Consejo, que es importante en base a lo que se proponga, ¿no? Yo creería que debería ser por un concurso de méritos y oposición, sin embargo este concurso debe ser totalmente transparente, totalmente justo, totalmente honesto y bastante socializado. Bueno, entendemos que lo que dice la consulta popular realmente es que, aunque se pueden culminar anticipadamente los periodos, los mecanismos de designación tienen que ser los previstos en la Constitución, ¿cierto? En este caso sería los concursos de oposición y méritos. Claro, efectivamente, o sea, sin violar las normas, sin embargo, o sea, sí es necesario que se pueda como que tal vez socializar bien y transparentar todos estos procesos, porque tal vez nosotros tenemos ciertas críticas desde la ciudadanía a estos procesos por justamente la falta de conocimiento y también por algunas y otras, no se podría decir irregularidades, pero sí falta de conocimiento, como decía. Muy bien. Es necesario transparentar bastante bien y en este sentido también dar un impulso a lo que es la participación ciudadana. Muy bien, Cristian. Creo que El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ver con el poder popular también, con el poder que pueda tener el pueblo mediante distintas formas de participación. La Constitución de la República y las leyes establecen mecanismos como vedurías, observatorios, la revocatoria del mandato, los consejos ciudadanos y varias otras estrategias como, por ejemplo, los consejos ciudadanos sectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una canción del grupo Molotov, este que es un grupo de rock y rap mexicano de contenido social, que nos presenta el tema Dame el Poder, Give Me the Power. Se volvió un himno latinoamericano, sobre todo en quienes tenían y hacíamos, pues yo me incluyo, acción política en esa década de los 90 y los primeros años del siglo XXI. Dame el Poder de Molotov, que nos llama a la unidad para que el pueblo participe. Luego de esta canción, continuamos el diálogo con Cristian Flores, tercer presidente de la FEWE Nacional. Dame el Poder. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba se detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a cobrar. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos en la vida. ¡Au! Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can jump around to people. Dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos en la vida. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can jump around to people. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Y nos pintan como unos diablos. Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo, porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente, es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos en la. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la mano. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el Bueno, escuchamos la canción Dame el Poder del grupo Molotov. Porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo una bola de que nos llevan por donde nos conviene y es nuestro sudor lo que los mantiene? Sin duda, el pueblo siempre será más que la oligarquía, ¿no? Pero los grupos dominantes pretenden y han pretendido históricamente hacerse del poder, del control político y económico. El Consejo de Participación Ciudadana tiene, o el espíritu de Montecristi busca que justamente mediante este consejo sean los ciudadanos los que tengan mayor participación y tengan además la última palabra para el control, digamos, y la construcción de esta sociedad un poco más justa que se plantea en la Constitución de Montecristi. Estamos conversando con Cristian Flores, él es tercer vicepresidente de la FEUE Nacional y presidente de la FEUE de la Universidad de Cuenca. Cristian, ¿qué acciones tiene planificada la FEUE, el movimiento estudiantil, en caso de que tú seas electo primer suplente, digamos, de este consejo transitorio? ¿Qué harían? Y en caso de no ser designado, ¿cuáles serían las acciones que pretenden impulsar tanto ustedes como FEUE cuanto el movimiento estudiantil? Bueno, en cuanto a lo que sería ya el caso de ser electo como primer vocal suplente, desde la FEUE Nacional, vamos a trabajar una agenda, una planificación que dé una idea, una apertura de justamente, como decíamos, retomar el trabajo que tiene o el espíritu con el cual fue creado el quinto poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que es construir el poder organizado del pueblo. Vamos a dar desde ahí nuestra postura y también nuestros aportes, ¿no? Hay que entender que el Consejo de Participación Ciudadana es tomado o es formado porque existía un problema entre lo que era la base, que es el pueblo, y la estructura o la superestructura que vienen a ser aquí ya las diferentes leyes y entre otros que por decirlo así, ponen el control organizado de la sociedad. Entonces, para eso se crea el Consejo de Participación Ciudadana, para que las bases, que es el pueblo, podamos atacar a eso y podamos generar vedurías, como decíamos hace un momento, podamos generar también nuevos mecanismos de construcción. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer y fomentar e impulsar, ¿no? Que se retome la participación ciudadana, que se retome al ciudadano construyendo su país. Puede ser el trabajador, puede ser el campesino, puede ser la compañera ama de casa, el mismo estudiante, pero que sea él el que construya el poder del país a través de este espacio. En el caso de no ser electos, igual impulsaremos una veeduría al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que cumpla con sus funciones también de manera idónea. Creemos que el estar adentro del espacio nos permite tomar las decisiones, pero además también nos permite estar informados completamente de lo que pasa e informar a la ciudadanía, y eso también quisiéramos hacer esto con una veeduría. Bueno, ahí hay varios retos, ¿no? Tanto si son designados o no. Es importante que tú hables en plural porque eso da cuenta de que estás hablando en la representación de un sector de la sociedad, en este caso fundamentalmente los jóvenes y las estudiantes y los estudiantes ecuatorianos. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realmente que tiene una tarea histórica. La designación que le ha hecho al pueblo no es una tarea fácil. Ahora, la cultura de participación ciudadana en el Ecuador no necesariamente está muy desarrollada. Tú dices retomar la participación ciudadana, pero realmente en estos 10 años, ¿ha existido participación ciudadana o hay que inaugurar la participación ciudadana? Bueno, creo que si nos vamos a los hechos más concretos, nosotros tenemos una etapa previa a estos 10 años en los cuales efectivamente no había participación ciudadana dentro de lo que es la política pública. Más allá de la resistencia que tenían los ciudadanos frente a políticas que se tomaban en aquel entonces que les afectaba completamente y se generaban crisis para el país bastante grandes. Ahí tenemos la crisis del 99, un gran ejemplo. A partir de Rafael Correa y con la constituyente, con Montecristi, que además esto no es hecho por Rafael Correa, sino es por justamente esas bases del pueblo que lucharon y las diferentes organizaciones, se crea este, el ¿cómo se llama? El poder, el quinto poder del Estado, que es el Consejo, y tal vez los consejeros en su momento y quienes estuvieron a cargo de este espacio no asumieron completamente bien lo que es este espacio, cómo debería funcionar. Entonces, tal vez sí debemos hablar de inaugurar la participación ciudadana como tal y, en cierta forma, reactivar la organización social. Tal vez tenemos que hacer esa diferencia entre estos dos sentidos, porque la organización social ha existido y tuvieron momentos de auge, tuvieron momentos claves, pero en estos 10 años también hay que tomarlo como una crítica y se han desorganizado. Eso creo que hay que retomar, pero la participación ciudadana, inaugurarla como tal. Bueno, Cristian, ha sido un gusto tenerte en este espacio. ¿Algún mensaje final para las personas que te escuchan? Bueno, un saludo con todos y todas. Recordemos que hacer el país, hacer el Ecuador, es una tarea que tenemos todos los ciudadanos, que debemos enfocarnos y en ese sentido también impulsarles a que volvamos a tener un Ecuador que sea justo, que sea equitativo, bueno, que tengamos un Ecuador justo y equitativo y que luchemos por ese proceso. Ok, muchísimas gracias al compañero Cristian Flores, tercer vicepresidente de la FEBO Nacional y en este momento todavía parte de una terna para posiblemente ser uno de los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Le vamos a dar paso a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con su programa En Jaque. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus mensajes siempre avisándonos que aquí hay muchos servicios, muchos atractivos, muchas cosas por las cuales se tiene que visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eventos, danza, cultura, música, folclore, tenemos la biblioteca. Recuerden que este espacio es su casa, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la segunda parte del programa hablaremos de migración, en concreto la migración venezolana, y para eso nos acompañará Angélica Marval, quien es una migrante radicada en la ciudad de Quito, como ya le estalqueamos, ya vimos que es madre de familia, comunicadora social, al momento trabaja en una institución pública, en uno de sus medios públicos, es madre de dos hijas adolescentes, lo cual es un elemento complejo, me imagino, Angélica ya nos comentará el asunto, y está en el Ecuador durante, ¿cuánto tiempo, Angélica? Casi tres años. Bienvenida, Angélica, un saludo inicial. Muchas gracias y, de verdad, primera vez en casi tres años que tengo un espacio para poder hablar de la migración.

de Calle 13. Realmente es una canción en la que narra, bueno, cuenta muchas de las condiciones en las que están sometidos en su momento los inmigrantes latinoamericanos, fundamentalmente cuando pretenden viajar a los Estados Unidos persiguiendo el famoso sueño americano. Hemos puesto esta canción para darle un primer contexto a este tema de la migración. Como les decíamos, estamos aquí con Angélica Marval. No les voy a hablar yo de Angélica. Angélica, cuéntanos tú quién eres, de dónde vienes, cómo así en el Ecuador. Bienvenida. Gracias, Paul. Bueno, sí, yo soy Angélica Marval, mucho gusto. Soy una mujer que estoy en el cuarto piso, por el que dicen por ahí. Llegué hace casi 3 años, ya voy a cumplir. Menos mal que escuchando esa canción, ¿no? Y la letra, de verdad que describe mucho cómo es la migración que no es planificada. Yo tuve la oportunidad de hacer una migración que sí fue planificada. Algo dura, como la letra de este tema, pero sí me planifiqué. Bueno, soy venezolana de una costa que se llama Zulia. La gente la conoce mucho como Maracaibo, es su capital. Allí estudié, allí hice gran parte de mi vida. Me crecí, estudié, luego me fui a la ciudad de Barquisimeto y a estudiar, a trabajar. Soy comunicadora social y bueno, con una especialidad en comunicación para el desarrollo rural, que donde desarrollé gran parte de mis estudios y mi profesión. Cuando me vine al Ecuador, me planifiqué para continuar esto acá, porque de verdad que es apasionante el tema rural y ¿cómo se llama? Conocer las realidades en ese espacio, un espacio que yo creo que a nivel internacional y mundial nos da mucho de comer, y es maravilloso cómo es la vida en ese espacio. Y bueno, cuando una persona decide salir, uno dice, ay sí, voy a hacer esto allá. No fue mi sueño americano, fue mi sueño latinoamericano, porque dije, no, me voy a un espacio que se parezca a mi Venezuela. Y de verdad que Ecuador tiene mucha similitud a mi querida patria. Y bueno, me vine para acá con el apoyo de amistades, familiares, dejando muchas cosas atrás y con esas expectativas que todavía no he desarrollado. Me dediqué a otras cosas, como le pasa a muchos migrantes. Bueno, dejar tu casa, tu barrio, tu gente, nuevas situaciones, nuevas costumbres, siempre, me imagino, será difícil. Más si es que inicias ese viaje solo o sola. La ola migratoria venezolana, al igual que en un momento en el Ecuador hubo una ola migratoria, fue producto de situaciones forzadas y forjadas por los grandes grupos de poder económico. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué la gente sale? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de la migración venezolana? Bueno, es un tema muy subjetivo, ¿no?, a la hora de analizarlo y a la hora de decir por qué. Cuando yo salí, que hace tres años, de verdad que la ola no era tan fuerte como la estamos viendo ahora. Es cuando tú piensas, oye, me está alcanzando, tú dices, ¿qué está pasando? Ya no me alcanza para comprar lo que compraba antes, ya me da miedo salir a la calle porque me puede pasar algo. Un montón de cosas que socialmente te afecta, pues, y tú dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y cuando ya te llega es porque tú dices, aquí está pasando algo no funcionó, algo está, me está amenazando la vida. Entonces, eso en lo personal fue lo que me pasó a mí. Yo fui asaltada, me dio entré en pánico. En principio yo tenía sueños, ¿no? Era lo que comentaba al principio, que yo venía para continuar mis estudios, mi carrera acá por el tema rural. Pero ya después dije, yo planifiqué esto hacía como 4 años. Y ya después cuando soy asaltada, cuando ya veo que no me alcanza el ingreso mensual, yo digo, no. Vamos a tratar de reinventarme y en otro espacio. Esto, digamos, fue hace 4 años. Hace 4 años. Estás contando. Hace 4 años y llegó Nicolás Maduro. Sí. Ya. justamente en la llegada de Nicolás Maduro empieza un acecho, digamos, económico y político mucho más fuerte, digamos, al régimen también, ¿o no? Sí, yo sinceramente lo digo así, yo soy una mujer que soy de izquierda, siempre lo digo, hubo un antes y un después. La revolución en Venezuela llegó con Hugo Rafael Chávez y de verdad que en un momento sentiste inclusión, sentiste que leyes se fortalecieron, había un proyecto llamado Proyecto Nacional Simón Bolívar que hermosísimo, espectacular, contemplaba un montón de aspectos sociales, políticos, ambientales, internacionales, que yo lamentablemente hoy que veo que estoy yo acá, que veo tantos paisanos saliendo, digo que no continúo, que de cierta forma fracasó. Pero la pregunta ¿es un tema del gobierno o es algo de la oposición? ¿Es realmente el gobierno siempre denuncia, digamos, que hay un acecho, que hay un bloqueo? Bueno, los Estados Unidos bloqueó hace poco ingresos para Venezuela, detuvieron barcos, containers que llegaban con insulina, por ejemplo, para los diabéticos. Es cierto que hay un mercado negro paralelo que se impulsa desde el sector privado. ¿Qué es realmente lo que pasa? ¿Es solo responsabilidad del gobierno, como dicen unos? ¿Es solo de los empresarios, la burguesía, como dicen otros? ¿Hay una responsabilidad compartida? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Porque aquí hay una información, digamos, o hay mucha desinformación realmente, y aunque la situación es grave, porque eso lo reconocen todos los sectores en términos económicos, sociales, políticos incluso, sí tenemos que tratar de identificar dónde están las responsabilidades, dónde crees tú que están las responsabilidades, o quién tiene más responsabilidad en esto. Yo creo que sí hay responsabilidades compartidas, ¿no? Y lamentablemente sí tenemos un cerco internacional. Venezuela dio a muchas naciones y ahora nosotros estamos como que aislados. Lo que decía, una cosa fue antes de Chávez y ahora con Nicolás es otro tema. Yo me quedo sorprendida del nivel de, no sé si llamarlo corrupción, falta de ética en los procesos de mi país, que sumaron lamentablemente a los propósitos de la derecha. Entonces es como que un pueblo que no tiene un padre, así estamos nosotros. La oposición tuvo oportunidades para lucirse y para demostrar que su proyecto, como la mayoría en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no. Ahí la embarraron, como decimos nosotros, y más. Entonces, bueno, Vamos, Angélica, te invito, antes de continuar la tertulia, el problema migratorio siempre es un problema socioeconómico, además tiene que ver con las realidades de cada uno de los países y tiene que ver también con las imposiciones que a veces nos hacen las grandes potencias mundiales. Les invitamos a escuchar la canción Latinoamérica de Calle 13, y he visto una versión especial porque sabía que venía Angélica al programa, que es interpretada con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Gracias. Simón Bolívar. Entonces, es hermosa esa canción. Vamos a escuchar Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. Uno puede comprar el viento, uno puede comprar al sol, uno puede comprar la lluvia, uno puede... Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy la muela de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Bueno, estábamos escuchando una realmente hermosa interpretación de la canción perdón, Latinoamérica de Calle 13. Dice: soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, las fotografías de un desaparecido. Tengo lagos, tengo ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Eso es América Latina, esa es nuestra tierra. Estamos conversando con Angélica Marval sobre el tema de la migración, en concreto la situación que está afrontando en este momento Venezuela. Desde septiembre del 2017, Estados Unidos bloqueó algunas negociaciones con Venezuela. Entre ello, la renegociación de la deuda externa. Dijo que no comprará más bonos venezolanos y ya en dos ocasiones ha amenazado con intervenir militarmente Venezuela. ¿Qué dicen los venezolanos? Mira, yo, los venezolanos decimos que no. Yo, con mi entorno, cuando conversamos, qué triste, ¿no? Que alguien de afuera te venga a invadir, a decir lo que tú tienes que hacer dentro de tu casa. Yo me niego, no acepto esas posiciones de este señor. En mi país nosotros somos los dueños y tenemos que saber resolver nuestros problemas a pesar de la crisis que estamos viviendo, a pesar de las situaciones difíciles. Creo que quizás es momento de la sociedad civil de reinventarse estrategias para poder salir de esta situación, y estrategias que sean sanas, no estrategias de chuparle la sangre al compatriota, no, sino es estrategias de construcción social. Yo creo que es una oportunidad para nosotros también poder decir, okay, tocamos fondo, tocamos el piso, pero es momento de levantarnos. Yo creo que hay una oportunidad gigante para las organizaciones sociales, que más que de un tinte político, es el que vive y padece lo que se está viviendo en día a día, lo que padece el pueblo. Yo creo que desde allí es que podemos partir, y no hablar de una guerra civil, sino de esa construcción de otra forma, y bueno, rescatar nuestra patria, esa patria hermosa y grande que le dio espacio, le dio vivienda, le dio amor, le dio patria a otros latinoamericanos, a muchos extranjeros. Entonces yo creo que invasión militar no la vamos a aceptar, y menos a estas épocas del siglo XXI. No podemos retroceder. Bueno, Venezuela tiene un sistema electoral importante. Dicen que el sistema electoral es de los más fiables, que es casi imposible hacer un fraude dentro de ese sistema. Tuvieron elecciones en octubre del año pasado con la participación de cerca del 50% de la población, y de ese porcentaje, alrededor del 80 y pico, cerca del 90%, respaldaron al gobierno de Nicolás Maduro. En el mismo sentido, ahora se está convocando a elecciones posiblemente para abril. ¿Eso es posible? ¿Creen que es algo viable o no? Los sectores de oposición no quieren participar de las elecciones. ¿Cómo se comprende esta...? Yo no sé cómo comprenderlo, pero yo entiendo que los procesos electorales siempre son un espacio de democracia, un espacio para poder decir lo que queremos. Yo no sé si hay un pueblo agotado, cansado, que ya no cree, pero esta salida siempre es la más sana en un país donde vivimos en democracia. Ciertamente es un proceso electoral, uno de los más fiables a nivel de Latinoamérica. Quizás últimamente los pronósticos no han esperado, no daban estos resultados que últimamente hemos tenido en el país. Y eso te lleva a decir, bueno, estamos quejándonos de una mala situación porque seguimos dejando que siga este gobierno. Entonces, nada, es la elección del pueblo, se ha demostrado. Yo creo que hay que seguir siendo insistentes, si estamos de acuerdo o no estamos, ir a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Creo que es la mejor salida. 20 de mayo, estoy confirmando en este momento en internet, 20 de mayo estarían convocadas las próximas elecciones en Venezuela. Sí. Bueno, ahí hay un reto grande, sin duda, informarse, sin duda no permitir que el país sea invadido, independientemente de la situación política de derecha e izquierda. La soberanía, la defensa de la autodeterminación y de los sistemas democráticos tiene que estar por encima de todo. Ya hay en marcha un proceso democrático convocado, hay en marcha convocadas unas elecciones, y hay que fortalecer justamente esa cultura democrática. Bueno, hemos estado con Angélica Marval, que nos ha acompañado en este programa. Angélica, ¿algún mensaje final? Bueno, que no, los venezolanos que estamos acá en Ecuador, en cualquier parte del mundo, no perdamos las esperanzas de seguir adelante, de luchar por nuestra patria desde donde estamos. Yo deseo volver a mi Venezuela, yo deseo que las cosas mejoren. Y bueno, a pesar de que es muy difícil el día a día, yo creo que siempre tenemos oportunidades. Venezuela sembró en el mundo, sembró en Latinoamérica cosas valiosas, y yo creo que cada uno de nosotros, los venezolanos y venezolanas, tenemos la oportunidad de recibir esa cosecha. ¿Angélica Marval es chavista? Buena pregunta. Yo soy una revolucionaria, yo soy una mujer revolucionaria. Muy bien. Ya dijo que es de izquierda, ya ha dicho que es revolucionaria y que hay que fortalecer el proceso. Creo en los cambios, yo sí creo en los cambios. Sí. Vamos a hablar y vamos a culminar el programa con unas frases de Antonio Machado que dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura, a nuestros invitados del día de hoy, y nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde en su programa En Jaque. Les acompañó Paul Almeida Pozo. Una muy buena tarde. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual.